Domingo 8 de enero, la semana de la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. ¿De qué manera este inicio convierte la Biblia y el evolucionismo en mutuamente excluyentes? En Génesis comienza con Dios en acción como creador. No da ninguna explicación ni presentación. Dios está allí. Lo más cercano a una prueba de la existencia de Dios podría ser el sentimiento del salmista. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Salmos 14:1. Los eruditos notan una habilidad artística asombrosa no solo en el acto mismo de la creación, sino también en cómo se lo presenta en la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 2, introduce la organización de las obras de Dios, y la tierra estaba desordenada y vacía. En los tres primeros días, Él dio forma a lo que estaba desordenado, y en los otros tres días llenó lo que estaba vacío. O sea, la luz creada el día 1 es completada el día 4 con el sol y la luna. Hizo también las estrellas. Génesis capítulo 1, versículo 16. El aire y el agua que habían sido atendidos en el día 2 se llenaron con las aves y las criaturas acuáticas en el día 5. Génesis capítulo 1, versículos 6 al 8 y versículos 20 al 23. La tierra seca separó las aguas y luego fue llenada con vegetación al día 3. Génesis capítulo 1, versículos 9 al 13. Y se completó con los animales terrestres y los seres humanos el día 6. Finalmente, todo fue evaluado como bueno en gran manera y celebrado por Dios mismo el séptimo día. Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3. Esto no deja ningún lugar para el azar. Por el contrario, los textos enseñan que todo fue planificado y llevado a cabo. De acuerdo con los siguientes textos, ¿quiénes creyeron en el informe bíblico de la creación? Mateo capítulo 19, versículo 4. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el día séptimo. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Primera de Timoteo, capítulo 12, versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Isaías, capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos, y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Toda la Biblia testifica que, cuando Dios creó el mundo, el Creador dijo y existió, así como lo describe Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Las Escrituras no dejan espacio para especular en este asunto. Uno puede escoger la creación o el evolucionismo, pero la honestidad no permite mezclar las dos ideas. Los textos mismos no nos dejan esa opción.